senti, se li hai uguali che non vivi. E rispara a me, come se il sole para este mondo, che sin tu calor nada tendría luz ni color. Y así diré, porque mi será siempre, siempre la vida.